Dos pensamientos. Sí, sí, es el MC Genio. Sí, en el 06. Yo. En los seres distintos, siguiendo, llegando, avanzando. Un solo camino. Todo bien, todo lindo, pero sorpresa le trae el destino. Que todo en la vida no será color de rosa. Un día Pedro se enamora de una mujer preciosa, muy hermosa. Su idea, su claro ejemplo de perfección. Pero distinto que los dos eran quien le trajo complicación. Ambos se conocían desde hace mucho tiempo. Muy amigo y compañero que eran y cosas entre ellos sucedieron. ¿Cómo es sentir lo que es el verdadero amor? El llegar a extrañar en cualquier momento, en cada situación. Los dos se sentían a gusto en uno con el otro. Hasta que decidieron comenzar juntos una relación. Los primeros y mejores meses de su vida que vivían. Sentían que esto día a día y noche a noche crecía. Pero caracteres chocaban y discusión aparecerían. Y fue como en su mente en el abismo se caía. Feliz de ver todo ya solucionado, pero sin darse cuenta de que a lo mejor nada ha resultado.